permitan que les pongan el arado. Porque el arado, según las leyes, nomás lo hicieron para los buenos. Ya pa' qué te digo, si tú bien sabes, mi buen amigo. Porque el arado, según las leyes, nomás lo hicieron para los buenos. Ya pa' qué te digo, si tú bien sabes, mi buen amigo. Pásalo.